Hola, muy buenas noches. Comenzamos un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas por AM690, www.laretaguardia.com.ar y NDR 103.9 en San Bernardo, Partido de la Costa. Allí los saludamos a nuestras oyentes y oyentes y a los compañeros y compañeras de la radio de San Bernardo. En la 690, Julio Pardo operando técnicamente, y en nuestro estudio Víctor Basterra, nuestra compañera Natacha Bianchi. Y aquí conmigo, Rosaura Barletta, acompañándonos como todos los martes. ¿Cómo estás, Luis? Bien, con un poco de calor hoy, pero bueno, ¿qué va a ser? Es lo que hay. Raro sería que no tuvieras calor, ¿no? Raro sería que hoy no tuviera calor. La verdad que traté de salir muy poco hoy, estuve casi todo el día dentro de mi casa y salí para la radio nada más. No me daba para andar dando vueltas por la calle, me parece hoy. Pero bueno, ahora estamos aquí. Tenemos algunas noticias que vamos a dar a conocer. Seguimos esta saga de la historia del Megaestadio Arena en Villa Crespo, porque a todo lo que se viene reclamando, a todo lo que se viene sufriendo los vecinos, nos encontramos con que hay un nuevo proyecto que va a presentar este jueves la legislatura, el oficialismo, lo presenta el gobierno de la ciudad. Rodríguez Larreta es este proyecto del gobierno, donde avanzan más sobre terrenos ahí en el barrio, en la zona del megaestadio, en la misma manzana, para, bueno, más negocios inmobiliarios, más copamiento del barrio. Y como si esto fuera poco, ayer en horas de la tarde hubo una muerte de una chiquita de 18 años, allí justo en la esquina de Camargo y Serrano. Yo justo estaba llegando a mi casa con el auto y estaba el tránsito cortado, me hicieron desviar. Estaba la policía de la ciudad haciendo los peritajes correspondientes. Ahora, me enteré al día siguiente, claro, fue domingo, el domingo fue, no ayer. El accidente fue que no fue accidente. Y ayer me entero que quien atropelló a la moto que iba esta chiquita Sandra con el novio fue un patrullero. O sea que el patrullero le estaba, la policía de la ciudad estaba ellos mismos haciendo el peritaje a su propia gente. Un poco absurdo. Bueno, están reclamando justicia, están pidiendo testigos que hayan podido ver el hecho este, pero ya hay un primer video que se ve muy claramente que el patrullero pasa, pero muy rápido, en rojo. Es más, ¿por qué decimos que se pasa en rojo? Porque justamente en la calle transversal de Camargo se ve el colectivo 71 que está cruzando junto con la moto. Uh-huh. Al colectivo no lo agarró. Dos metros más y choca contra el colectivo. Lo manejaba una mujer policía. Aparentemente ella está presa. También este chico que estaba manejando la moto, que él salió ileso, estuvo preso todo el domingo y lunes. Y bueno, vamos a ver si podemos seguir con esto. Y vos, Rosaura, tenemos también otro tema que es muy, en realidad es bastante, yo cuando me enteré, bastante particular, pero interesante, ¿no? Sí, así es. Es el caso de Alba Rueda. Alba Rueda es una católica militante trans pidió a la Iglesia Católica, de Salta puntualmente, donde es ella, que rectifique su acta de bautismo y su acta de confirmación de acuerdo al nuevo DNI. Uh-huh. Al DNI que le garantiza la ley de identidad de género, con la rectificación también del género. Ella es presidenta de la organización Mujeres Trans Argentina, es católica, como decía al comienzo de la explicación, y está en este momento en una pelea legal porque su pedido fue rechazado por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo civil, pero ella está convencida de que va a llegar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación con esta demanda legal que, bueno, tiene mucho de simbólica, ¿no? Por supuesto. Y además te cuento, Luis, que hoy es el Día Mundial de Prevención del Abuso Sexual en la Infancia. Hubo una movilización, una concentración en realidad en el Congreso hace unas horas, así que vamos a dar algunos datos que ayudan a caracterizar esta situación, esta problemática. Bueno, vamos entonces a la primera pausa, vamos a la pauta y volvemos enseguida. Quédate escuchando otras voces, otras propuestas. Bien, seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas por AM690, www.laretaguardia.com.ar, INDR 103.9, y ya tenemos en comunicación telefónica a Alba Rueda. ¿Sí? Así es, sí, decíamos al comienzo del programa, Alba es activista trans y está en este momento llevando adelante una pelea judicial para que la Iglesia reconozca su identidad de género tal como, digamos, garantiza como derecho la ley de identidad de género. Por lo tanto, pide que se rectifique su acta de bautismo y de confirmación, pero vamos a hablar con ella y que nos cuente ella de qué se trata esta historia. Alba, ¿cómo te va? Rosaura y Luis, te saludamos de este lado. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por el llamado. Y es así como lo estás planteando. Efectivamente, la Iglesia y en particular el Arzobispado de Salta ha rechazado modificar el del libro de bautismo, comunión y confirmación los datos correspondientes a mi identidad de género. Exacto. Eso pasó durante el año, sí. Desde el año pasado, ya llevamos 2 años. ¿Y cuál es, digamos, la situación actual, digamos, de esta pelea legal, Alba, y para dónde vas a ir en este sentido? Bueno, mira, lo primero que quiero contarte es cómo llegamos a la situación legal, si puede ser un minuto. Porque, sí, claro. Porque yo fui a Salta, yo vivo en la ciudad de Buenos Aires ahora, pero nací y crecí en Salta hasta que mi familia migró a la ciudad de Buenos Aires. Migramos todos juntos por cuestiones laborales y de ellos, de mis padres. Y cuando migramos, quedaron allá mis papeles. Cuando fue el cambio de identidad de género en el año 2012, yo inicié una secuencia de cambio de nombre en todas las instituciones que tenían mis nombres registrados anteriormente por el nombre de Alba Rueda. Fueron trámites administrativos, incluso en el banco, en el ANSES, bueno, en todas partes, tal como dice la ley de identidad de género, yo me ajusté e hice esas presentaciones y cambié absolutamente todo. Lo único que me quedaba pendiente era este tema, que yo lo tenía presente, pero en la medida en que fueron pasando los años se me hizo más necesario cambiar estos datos porque tienen que ver con mi posibilidad también de ser la madrina de alguno de mis sobrinos, de tener otra relación también con mi historia, y además porque era un dato personal que estaba, expuesto, puesto allí en los registros desde siempre, desde que nací, básicamente. Entonces necesitaba cambiar esa información. Lo hice de manera administrativa, yo no fui a la justicia primero a confrontar, lo solicité por escrito ante el arzobispado de Salta. Y la respuesta que me dio el arzobispo, a través de su representante legal, me gustaría compartirla porque realmente Es brutal, tiene como una característica de crueldad muy particular. Me trata todo el tiempo en masculino. Dice que algo que decía la nota, pero que no está tan completo, que es: las ficciones jurídicas le son indiferentes al derecho canónico. Es decir, que el derecho canónico está por arriba de las leyes de la ley de identidad de género. Uh-huh. Y además de tratarme en masculino, dice: y el nombre que se le registró en su momento corresponde al sexo que usted tiene. O sea que además dice cuál es mi sexo, este buen hombre, cosa que realmente, digamos, desconoce. Pero él no solamente opina sobre la ficción jurídica, sobre mi naturaleza, sobre mi sexo, sino también sobre lo inmutable que es el dato. Dice: es absolutamente imposible cambiarle ese dato, porque y ahí termina la nota. Entonces, frente a esta situación de violencia por parte de el arzobispado de Salta, negándome el cambio de nombre, y además con esa concepción, es que yo recurro a la justicia. Ahora, lo que pasa también, a sorpresa de toda la sociedad, el ámbito judicial todo el tiempo denegó y cambió la interpretación de mi pedido. Yo lo que estoy pidiendo es que mi acta de bautismo diga Alba Rueda, como mi acta de comunión y confirmación, como dice y establece la ley de identidad de género. Uh-huh. Ellos dicen, los jueces que fallaron, incluso digamos el último magistrado, dicen de que esto se trata de una cuestión de fe y de interpretación religiosa. En absoluto ese es el punto. El punto es si efectivamente la institución, la Iglesia Católica, va a tener que cambiar o no los documentos, rectificándolos conforme a la ley de identidad de género y protegiendo, protección de datos personales, que es otra ley, protegiendo mis derechos a una información que es privada, porque así lo dice la ley de identidad de género, la reglamentación de la ley de identidad de género. Entonces, es esa la cuestión. Así llegamos a la Corte Suprema de Justicia. Es decir, todos los tribunales de la justicia argentina a los que recurrí estuvieron de acuerdo con la Iglesia Católica, denegándome el derecho a la identidad de género, que está aprobado desde el año 2002. Ese es el contexto. Una pregunta. Buenas noches, Luis, te saluda. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Todos fueron tribunales de Salta? No, se hizo en... Yo vivo en la ciudad de Buenos Aires, así que fue aquí. Ah, la parte judicial la hiciste en Buenos Aires, el reclamo eclesiástico en el arzobispado de Salta. Exactamente. Yo inicio una nota, voy a Salta, hablo con mis amigas, yo tengo una organización social de compañeras trans también en Salta, queremos presentarnos, pensando que era otro el contexto para que efectivamente puedan reconocer el derecho a la identidad. Y eso digamos, termino siendo yo sola, justamente porque otras compañeras, mirá, te puedo contar, hay compañeras trans en Salta que todavía no cambiaron su DNI, no solo porque no lo quieren, sino porque lo que están valorando es, no quieren perder el estatus de padrinazgo que tienen sobre sus sobrinos. Entonces eso también es parte de, justamente, ¿por qué tener que, digamos, ponderar un derecho a otro? Si el de la fe religiosa no solamente es algo que es, digamos, que debería la Iglesia celebrar más que restringir. Uh-huh. Y por el otro lado, se encuentran coercionadas por estos mandatos a no cambiar su DNI. Claro. ¿Me explico con la complejidad que implica? Porque una cosa es vivir en Buenos Aires y otra cosa es tener que ir a esa comunidad católica, una compañera trans, todas las semanas buscando justamente una relación social, si todo esto tiene que ver con relaciones sociales. Alba, de parte de distintos actores de la Iglesia, de aquellos con los que vos tengas vínculo, ¿has recibido respuestas alternativas a esta? Aunque no tengan valor o peso, quiero decir, ¿no? Sí, pero no, ¿sabes qué? Es que tienen valor, porque justamente lo que no tiene valor... sí tiene valor, perdón. ¿Sabes qué? Sí recibí, no sé si conocen la historia de Mónica Astorga. Ella es una monja de las Carmelas, que está en Neuquén, que ella acompaña mucho a las compañeras travestis y trans en la provincia de Neuquén. Incluso en un terreno del convento de las Carmelas, ahí en Neuquén, se están construyendo, digamos, un refugio para personas travestis y trans, se generaron espacios de incentivo laboral, hay un espacio de una casa que también está destinada dentro de ese convento para trabajar con compañeras trans que están en situación de vulnerabilidad extrema. O sea, digamos, hay gente comprometida en la comunidad. Ella, que está además muy vinculada a otro tipo de curas que son mucho más quizás urbanos aquí en la ciudad de Buenos Aires o en la provincia de Buenos Aires, que son los curas villeros, bueno, gente que tiene opción por los pobres, ¿no? Esto que se dicen sacerdotes con opción por los pobres. Bueno, ellos sí entienden, ellos sí respetan, ellos sí mostraron su solidaridad, porque hay una comunidad más amplia, no se trata solamente de la iglesia en términos de confrontación, también se trata de poder poner en textura que hay un montón de personas que asisten a la institución, que consideran valiosa la institución y que además también quieren que se reconozcan los derechos de las personas trans dentro del ámbito eclesiástico. Ana, Alba, vos como católica que sos, aquí en la ciudad de Buenos Aires, sos, no digo militante, pero sos practicante, vas a misa, vas a alguna iglesia, alguna parroquia de aquí de Buenos Aires, y como, mira, si es así, ¿cómo lo compartís esto con tus compañeras y compañeros, los fieles, ¿no? Hétero, quien sea, el que concurre contigo a la parroquia, ¿no? Mira, yo me gustaría hablar sobre ese tema. Un dato que voy a evitar, ese dato tiene que ver principalmente con pensar que efectivamente acá lo que se trata es de una cuestión de fe. Y la fe es algo que la Iglesia Católica no la puede medir de acuerdo a la identidad de género. Obvio. Eso es algo que tiene que quedar perfectamente claro. Porque después salen, y así me lo expresó también el arzobispado de manera indirecta, y era que para qué quería yo mi cambio de DNI en el acta de bautismo si yo no iba a poder hacer nada con esa información. Desconociendo el derecho realmente de la identidad dentro de lo que es mi propio trayecto de vida con la institución católica. Yo obtuve muchos cambios a partir de lo que fue mi contacto con Mónica Astorga y todos estos espacios donde nuestras compañeras travestis y trans también están vinculadas. Yo tengo una compañera, hablando de esto de la comunidad, yo tengo una compañera que es peluquera, que es una compañera trans y que va a cortar el pelo junto a una iglesia aquí en la ciudad de Buenos Aires, donde efectivamente digamos, se acercan personas en situación de calle para recibir determinados servicios. Yo estoy vinculada con una comunidad y esto no puede ponerse en duda por mi identidad de género. Y creo que además, del mismo modo que lo decía antes, hay toda una comunidad que sí quiere estos cambios en la iglesia. No será el arzobispo de Salta, pero sí hay, por supuesto, digamos, personas que profesan esta fe, que están en la institución y que consideran que nosotras tenemos derecho. El derecho a la identidad es un derecho muy profundo, es un derecho humano básico, es el derecho, digamos, a la un derecho humano de lo que se llaman los derechos personalísimos. Tiene que ver con este sentimiento profundo, con el respeto a la libertad, a la igualdad que tenemos las personas. Por eso realmente duele cuando se ve una iglesia atravesada por esos prejuicios y estas lecturas que ya no representan nada más que los sectores más concentrados y quizás expulsivos, porque la verdad después de eso claramente digamos, era una invitación a que no me acerque más. Quien habla es Alba Rueda, es católica y es activista trans y está, digamos, llevando adelante una pelea para que la iglesia, en los registros que tiene de ella, rectifique su identidad de acuerdo a la ley de identidad de género. Alba, vos dijiste una o dos veces, digamos, contrapusiste esta situación de Buenos Aires versus Salta, ¿no? Las realidades diferentes. ¿Qué podés contarnos acerca de ser trans en Salta, de esa experiencia, de lo que te... sí, bueno, de nuestras compañeras que están allá en la provincia, claro, sí, sí, sí. Mira, puedo decir varias cuestiones. Uno, que efectivamente la provincia de Salta es, digamos, una provincia profundamente expulsiva para y para las personas trans. Allí se aprobó en el año 2016 una normativa que penaliza, que reprime a las pibas que están en prostitución. Y lo que sucedió desde entonces es que gran parte de la policía provincial se dedicó a acosar y a castigar a nuestras compañeras en la provincia de Salta. A todo esto, no solamente pasa ello, esta situación, sino que se hizo un estudio sobre la población trans, lo hizo nuestra organización en la ciudad de Salta y en la localidad de San Martín, que es una localidad en la provincia que tiene muchísimas personas que pertenecen a los pueblos originarios. Tiene uno de los índices más altos a nivel país de diversidad, digamos, originaria dentro de esas comunidades. Y lo que salió como dato, por ejemplo, en el estudio que realizamos, estas encuestas a compañeras travestis y trans, es la enorme violencia y discriminación que viven nuestras compañeras. Por ejemplo, la mitad de las personas trans en la localidad ahí de San Martín, en el departamento de San Martín de Salta, tuvieron autolesiones. La mitad de la población trans se autoagredió pensando y buscando respuestas a la violencia y a la discriminación. O sea, es un número altísimo de personas que se autolesionan. Hay compañeras trans, una compañera trans se mató el año pasado de 20 años en la provincia. O sea, vos imaginate el escenario social que efectivamente representa. Y por eso también esta pelea tiene que ver con la identidad de género, pero no en abstracto, sino en concreto, en esa realidad, en nuestras realidades, uh-huh. en la vulnerabilidad y en la precariedad de nuestras vidas, frente al Estado que violenta nuestros derechos, todavía se anida este otro gran poder que es el de la Iglesia Católica, también expulsándonos de sus espacios, sin reconocer nuestra identidad de género. Creo que entre estos dos espacios es donde se dirime la cuestión. Por eso llegamos a la Corte Suprema, porque todas las instancias judiciales volvieron a ratificar esto que decíamos sobre la Iglesia Católica en el Arzobispado de Salta. Y en particular, me parece a mí que digamos, es realmente ostentar poder frente a las personas más vulnerables de una sociedad. Ya dije que la mitad de la población encuestada tuvo acciones de autolesión vinculadas a la violencia. La mayoría de las personas trans, entre el 85 y el 90% de las personas trans encuestadas, están o estuvieron en prostitución. No es que existe el monoempleo en la población trans, es que existe una cadena de violencias cuyo último eslabón es una muerte evitable. Uh-huh. Yo hice este año, digamos, en el norte argentino, un relevamiento, acompañé un relevamiento, pero yo fui la que estuvo a cargo de ese estudio en el norte argentino, sobre los travesticidios y transfemicidios. Digamos, murió Mirna este año en Salta, una compañera que salió de bailar y la agarraron y a pedradas en la cabeza la terminaron matando unos meses más tarde en el hospital de Güemes. Uh-huh. Lo que quiero decir es terriblemente cruel la realidad para las compañeras trans. No hay ley de cupo, la prostitución parece destino, la vulnerabilidad de la población trans es de una fragilidad enorme. La mayoría de las chicas trans que fueron encuestadas dan cuenta de que no completaron su trayecto educativo, lo dejaron en la escuela media, es decir, sin completar el secundario. Son muy pocas las que llegan a tener un trabajo real y efectivo. En esa realidad, la Iglesia del Arzobispado de Salta niega el derecho a la identidad. Y la verdad es que lamentablemente el contraste quizás tiene que ver con mi trayecto de vida, es decir, Buenos Aires y Salta. Ah, pero acá tampoco, acá, digamos, no es muy diferente nuestras realidades. Uh-huh. Aquí también los estudios dan cuenta de que hay una enorme vulneración de derechos hacia la población trans. La mayoría de las chicas trans que migran esperando alejarse de esa discriminación y violencia. Y lo que encuentran aquí también es el destino de la prostitución. No sé si ustedes conocen la experiencia del bachillerato Mocha Celis, sí, que es un bachillerato para personas trans. Sí, está sí. En Chacarita. ¿Y vos conocen? Sí, sí, sí, lo conocemos. Si querés ahí aportar algo de información para los oyentes. Sí, porque es un bachillerato que es un proyecto educativo popular para que las compañeras travestis y trans completen el circuito educativo, para que se puedan volver a conectar con el estudio y a completar con un objetivo que es trabajar desde la violencia y la discriminación los derechos de las personas trans. Esto tiene que ver con una propuesta pedagógica. Bueno, ese bachillerato popular realizó una encuesta en el año 2017 a más de 200 personas trans que viven en la ciudad de Buenos Aires. De vuelta, el 88% estaba en prostitución o estuvo en prostitución. Y ¿sabes un dato que a mí me parece realmente que es impactante? La mayoría de las personas travestis y trans asumimos, porque me toca a mí también haberlo hecho, asumimos nuestra identidad de género en la adolescencia. Entre los 13 y los 24 años, casi el 80%, el 70 y pico% de las personas trans asumimos nuestra identidad de género. Es decir, asumimos nuestra identidad de género en una edad muy frágil, muy frágil para quedar tan solas, tan expulsadas de los ámbitos educativos. Por eso también no completamos los estudios secundarios, porque es un cúmulo de violencia. Entonces, yo creo que aquí hay un escenario realmente brutal, donde alguien muy poderoso, nadie le negaría el poder ni al sistema judicial en Argentina, ni a la Iglesia Católica en Argentina. Nadie podría negarles el poder y decir que no son sectores de terrible influencia en nuestra sociedad. Bueno, esos sectores tan poderosos se meten con una de las poblaciones más frágiles de la Argentina para vulnerar nuevamente estos derechos. Eso es el debate con el que estamos llevando adelante. Alba, para ir cerrando, sí, respecto justamente a lo que nos llevaba toda esta charla, ¿ya hicieron la presentación ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación? Sí, nosotras lo que hicimos fue agotar toda la vía judicial, ya tenemos las últimas respuestas, a partir de ahí se abre la opción de presentarse frente al Alto Tribunal, y nosotras ya completamos, ya fuimos notificadas del fallo hace un par de semanas y hemos presentado el pedido a la Corte Suprema. Lo que queda es que la Corte Suprema tome el pedido y pueda sacar un dictamen o sacar un fallo, que es la interpretación del dictamen en el ámbito judicial, diciendo efectivamente qué es lo que considera. Si existe la ley de identidad de género para la Iglesia Católica o no existe la ley de identidad de género. Y la verdad es que, si no llega a reconocer la Corte Suprema este derecho, el derecho a la identidad sancionado y aprobado después de una lucha social muy grande en el año 2012, vamos a ir a tribunales internacionales, porque realmente vulneran y lesionan el derecho a la identidad, así como el derecho a la fe, y la Iglesia Católica lo defiende. Es un derecho tan básico para las personas, así también el derecho a la identidad. No pueden escindirse, no se puede elegir uno u otro. Tenemos las personas todas, tenemos la opción de elegir, de poder desarrollar nuestra vida en plenitud. Sin lugar a dudas, las iglesias y las instituciones tienen el deber de respetarnos. Sin lugar a dudas, Alba, si ganás esta pelea va a ser un precedente histórico, sobre todo para la comunidad trans en nuestro país, ¿no? Así que vamos a estar trans y travesti, vamos a estar ahí acompañando esta demanda y atentos a lo que termine respondiendo la Corte Suprema de Justicia. Alba Rueda, gracias por esta comunicación, ¿eh? Muchas gracias a ustedes por darme la oportunidad de explicar esta situación tan compleja. Un abrazo. Muchas gracias y buenas noches. Adiós, buenas noches. Buenas noches. A partir de los 13 años, tenés derecho a recibir el método anticonceptivo no permanente que elijas y no es necesario que te acompañe una persona adulta. Los equipos de salud debemos garantizar tu atención. Es un mensaje de AMES, Asociación Metropolitana de Equipos de Salud, con el apoyo de CLACAI. La búsqueda de justicia y verdad de un grupo de jóvenes para encontrar a Luciano Arruga. Se lo llevan policía del destacamento de Lomas del Mirador, posteriormente lo desaparecen. ¿Quién mató a mi hermano? Sigue sin respuesta. Soy una persona y me merezco que me respondan. ¿Quién mató a mi hermano? Una película de Ana Fraile y Lucas Scavino, próximamente en cines. Quédate escuchando otras voces, otras propuestas. Bien, seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas por AM690, www.laretaguardia.com.ar y NDR 103.9 en San Bernardo, Partido de la Costa. Vamos, o nos venimos un poco también, o seguimos en la Ciudad de Buenos Aires, porque el tema de Alba Rueda también es algo que le compete aquí a la justicia de la Ciudad de Buenos Aires, pero en este caso es otro tipo de justicia, es la que está reclamando la familia de Sandra Constante. Es la chica de 18 años que el domingo a la tarde fue atropellada por un patrullero en la esquina de Camargo y Serrano, en Villa Crespo. Terrible lo que pasó. Hay un video que se ve cómo el patrullero pasa, pero rapidísimo, a una velocidad nada que ver, porque llevaba y no tenía ninguna urgencia. Ese patrullero, manejado por una mujer policía, tenía que ir a llevar unos presos hasta el destacamento 15, que está ahí en Chacarita, en Guzmán y Jorge Newbery. La chica esta murió en el acto. El novio que manejaba la moto, bueno, salió ileso, estuvo detenido, incomunicado. Y lo más insólito, y eso lo vi yo porque justo yo vivo a media cuadra, venía con el auto y por Serrano y me desviaron en Camargo. La policía que estaba dirigiendo el tránsito y desviando me dijo que estaban haciendo un peritaje por un accidente que había pasado. Por supuesto no me dijo que había sido un accidente donde había un patrullero atropellado una moto. Yo me enteré al día siguiente, ayer. Entonces ahí lo que se ve es la impunidad. Le podemos impunidad, porque ni siquiera torpeza se le puede decir al hecho de que la propia policía de la ciudad está haciendo un peritaje de un hecho que participó la propia policía de la ciudad. Es insólito. Ayer a la tarde, esta chiquita Sandra era partícipe de una murga de Palermo, y ayer a la tarde en Corrientes y Scalabrini Ortiz, bueno, vecinos, compañeros y compañeras de la murga cortaron la calle allí en Corrientes y Scalabrini Ortiz, acompañados también por la murga de Villa Crespo, una murga que en Villa Crespo, con muchos también chicas y chicos hinchas de Atlanta, porque estaban con las camisetas de Atlanta, solidarizándose. Bueno, evidentemente entre las murgas se han puesto de acuerdo, seguramente se conocen y ante este hecho estuvieron allí junto con ellos. Por lo que vi hoy, un fragmento en televisión, ratificaron que el próximo viernes a las 6 de la tarde van a volver a cortar la calle pidiendo justicia por Sandra y que se investigue. Si bien apareció este video, que es muy, muy son pocos segundos, pero está, hay que ver, los familiares están pidiendo testigos que hayan podido verlo, el hecho. Todo lo que se pueda aportar, bueno, la familia por ahora, hoy, no quería salir en los medios como para, bueno, denunciar y hablar de este tema. Veremos cómo transcurre en la semana y qué pasa el viernes a las 6. Y Villa Crespo, evidentemente, viene bastante pesadito, ¿no? Porque hace, ¿cuánto? Un mes y medio también, allí en Malavia, la policía asesinó a un muchacho, un remisero, que fue bastante también difundido el tema, lo masacró de 8 tiros. Él estaba herido, tuvo un problema, no sabemos por qué agredió, pero yo leí los otros días que los 3 policías ya están procesados y van a juicio por homicidio, porque no tenían, y ahí sí se ven los videos también, no sé si vos lo viste, Rosaura, no tenía ningún justificativo para balearlo como lo balearon en el piso, porque el chico ni siquiera tenía un revólver, estaba con unas manoplas o con un cuchillo, uh-huh. Y estaba tirado en el piso porque ya le habían herido con un balazo en la pierna, y lo remataron en el piso. Lo remataron en el piso. Venimos con Villa Crespo cargado, y para terminar es el tema del megaestadio de Movistar Arena y en Atlanta, que nos enteramos que no solo ya coparon todo lo que fue ese terreno que hicieron, ese monstruo que es el megaestadio, sino que ahora nos enteramos, el jueves hubo una reunión de comisiones en la legislatura, porque el gobierno de la ciudad presentó un proyecto de ley para ampliar esta cuestión del estadio, anexo al estadio, en la misma manzana, y atrás del estadio pasa el nuevo viaducto que hicieron del ferrocarril San Martín, y lindero al viaducto, tanto del lado derecho como del lado izquierdo, hay 2 terrenos que el gobierno de la ciudad los pone a la venta para negocio inmobiliario, para seguir haciendo el negocio que vienen haciendo allí. O sea, en Villa Crespo, como en el Movistar Arena, no se terminó el caos. Va a seguir, porque además hay un terreno lindero al Movistar Arena, que hoy es un terreno abandonado, un edificio que lo usa un terreno que lo usa la policía para guardar los autos judicializados, pero que desde el 1 de noviembre, que empezó a funcionar el Movistar Arena, ahí se estacionan autos. O sea, es un estacionamiento trucho, porque no es habilitable, porque es un terreno prácticamente baldío, una construcción abandonada ahí, un esqueleto de hormigón abandonado hace más de 30 años, y como es privado, ahora le están cambiando la zonificación a toda esa área del terreno, porque en principio lo que se dice es que ahí van a construir un shopping y cines. Uh-huh. O sea, no contento con el megaestadio Arena, que acude 4 veces a la semana 10, 15 mil personas, las calles están cortadas de las 6 de la tarde hasta las 2 de la mañana, ahora van a autorizar esto. La legislatura va a sesionar el jueves y, entre otros proyectos, va a tratar este proyecto, ¿no? Y nosotros yo estuve el jueves en la legislatura, en la reunión de comisión. Pues sabes que en las reuniones de comisiones que se hacen cuando se tratan los proyectos de ley para después presentarlo al recinto, hay media hora previa, eso es por ley, hay media hora previa donde los directos involucrados, los vecinos, pueden manifestarse allí. Bueno, allí fui con una vecina, y hay un audio, bueno, si queremos podemos ponerlo, Nati, del audio de una vecina, Josefa, que decía esto. Muchas gracias. Le damos la palabra a Josefa Vela. Buenos días, soy vecina de Villa Crespo. Supongo que la gente que está acá toda conoce Villa Crespo, quiero pensar. En realidad parecería que Villa Crespo se ha transformado en un dulce que todos quieren saborear. Y entonces preparan leyes a medida para hacer negocios. Negocios que significan que usurpan 50 manzanas en Villa Crespo. Si ustedes recuerdan, Villa Crespo es un barrio bajo, tranquilo, silencioso. Alguna vez alguien dijo que la calle donde a la que da la arena, la entrada de la arena, es un boca de lobo. El boca de lobo significa oscuridad. Y la oscuridad no se arregla con poner un mega estadio, sí con colocar iluminación pertinente. Si ustedes, legisladores, siguen adelante con el proyecto 2795, están completando la usurpación de 50 manzanas, de un punto focal de 50 manzanas. Esto va a derramar en otras calles. Les recuerdo, Villa Crespo es un barrio tranquilo que está rodeado por avenidas, y ustedes saben que las avenidas Warnes, Dorrego, Corrientes, son avenidas de tránsito complicado. Cuando ustedes tienen que pasar por ahí, lo tienen que pensar dos veces. Pero las callecitas tranquilas están dejando de ser tranquilas 4 días por semana con el avasallamiento de 16.000 personas que van a los recitales. Pero para que vayan 16.000 personas, piensen, se necesita personal que acoja a esa recepción. No es que van 16.000 personas, van muchas más. Tiene que haber personal de tránsito, policía, tiene que haber gente que haga la infraestructura de la recepción de la arena. En este momento estamos desesperados porque nos ha cambiado absolutamente la manera de vivir. Fíjense, la gente que atiende, los profesionales que atienden en sus casas a sus consultantes, no pueden trabajar. No pueden trabajar porque los consultantes obviamente no tienen la dirección en su documento del profesional al que acuden. Tampoco yo puedo pedirle a mi nieto que vaya a comprar 1 kilo de tomates y 2 paltas a Corrientes, donde está la verdulería, porque capaz que va pero no puede volver, porque es mi nieto y vino de visita. De la misma manera está pasando que si alguien tiene un problema y tiene que volver en un taxi a la zona, el taxi no va a pasar, solamente van a pasar los que van a los recitales. Piensen entonces que esto es un avasallamiento, que nos han arrasado Villa Crespo. O sea, viene gente de otros lados a hacer la diversión. Si ustedes adelantan con este proyecto, va a haber un polo gastronómico, ya vimos los planos. Ustedes saben que esto significa venta de tierras, como fue venta de tierras, como es venta de tierra, que no está pagando alumbrado, barrio y limpieza a la arena, no está pagando tampoco el impuesto inmobiliario. Nosotros como vecinos, los vecinos autoconvocados en contra del castell de arena, presentamos un proyecto, el P1221, donde estamos pidiendo que la arena pague los impuestos, que pague alumbrado, barrio y limpieza. Todos los integrantes de CABA estamos pagando para que la arena tenga limpio su alrededor, cuando en realidad además la arena ni siquiera puede exhibir su habilitación de obra. Tenemos este problema, no conseguimos la habilitación. ¿Qué es lo que pasa, legisladores, que estamos tan desprotegidos en Villa Crespo? Pido que replanteen un poco la cosa. Yo entiendo que ustedes tienen que llevar la mayoría por donde diga el jefe de turno, pero me parece que ustedes tienen que pensar que han sido designados por la población. No nos traicionen, por favor. Eso es todo. Bien, ahí escuchábamos a esta vecina, creo que fue bastante clara en todo lo que significa esto. Yo me olvidé de comentar que, entre otras cosas que también se planteaba hacer en ese proyecto de ley, estaba previsto abrir la calle Camargo, porque la calle Camargo corta en Humboldt, justo donde está ahora la sede de Atlanta, y había un proyecto que incluía este proyecto que digo que se venden los terrenos y demás, para abrir la calle. Bueno, lo que hacía es la apertura de la calle Camargo hasta Dorrego, pasando por las vías del ferrocarril, por abajo, era partir en dos la sede social de Atlanta, partir en dos el restaurante que tiene adelante, el gimnasio, la cancha de fútbol 5, de vóley. Bueno, allí a los directivos de Atlanta se les rompió el romance y el acuerdo con el gobierno de la ciudad con el Estadio Arena, porque el miércoles estuvo haciendo lobby en la legislatura y el jueves, cuando se trató este proyecto, la presidenta de la comisión dijo que se había dejado sin efecto y se modificaba un artículo de ese proyecto de ley porque se aceptaba que no se abriera, que no hubiera apertura del Estadio Arena, ¿no? Vamos a escuchar ahora el otro audio, que quedan poquitos minutos, a ver qué podemos escuchar. El audio donde interviene yo. Buenos días, Luis Sanción. Yo soy también vecino de Villa Crespo, autoconvocado contra el estadio, mega estadio Movistar Arena. Seguramente muchos de los que están aquí, legisladoras y legisladores, o colegas de ustedes que no están aquí pero son del bloque, en noviembre del 2017 les aviso que crearon un monstruo. Ese monstruo se llama Movistar Arena, que hoy los vecinos de Villa Crespo estamos pagando las consecuencias con la irresponsabilidad de muchos de ustedes que levantaron la mano a favor de eso, que era ceder terrenos públicos sin consulta a los vecinos para un negocio de una gran empresa como es el diario La Nación con AEG Worldwide, donde ahora se le acopló en el negocio Movistar. Que lamentablemente muchos de los medios de comunicación masivos no hacen esta denuncia de los vecinos que venimos insistiendo hace más de un año y medio, porque el gobierno de la ciudad pone mucha plata en pauta publicitaria en esos programas, en esos medios, y los acalla. Pero también tenemos los medios alternativos o medios más chicos que están difundiendo esta problemática que estamos pasando. No voy a ampliar más de lo que hablaron los dos vecinos en las consecuencias. Lo que sí le digo es que con este proyecto que quieren presentar ahora para vender dos terrenos linderos al viaducto, donde van a entregar otra manzana y van a abrir la calle Camargo partiendo el Club Atlanta en dos, van a volver a crear otro monstruo más. Y sepan, legisladores, que los monstruos se les van a venir encima también a ustedes. Yo lo único que les pregunto es lo siguiente. Cada uno de ustedes debe de vivir en un barrio de la capital, siendo que son legisladores de la ciudad. ¿Qué hubieran hecho si le ponen un megaestadio para 16.000 personas donde cuatro veces a la semana tienen recitales y desde las 6 de la tarde hasta las 2 de la mañana está la calle cortada? Donde los silbatos de los agentes de tránsito y de la policía de la ciudad no dan abasto para parar el tráfico, para poder desviarlos, porque tenemos 8 manzanas inhibidas. Está sitiado el barrio en 8 manzanas alrededor de Movistar Arena. Yo lo veo que me miran, y yo no sé si me miran como extrañado diciendo a este tipo, ¿qué está diciendo? Bueno, sepan que lo que estoy diciendo es lo que sentimos miles de vecinos de Villa Crespo, que tenemos miles de firmas, las tenemos, y las vamos a presentar. Y así como ustedes van a tratar este proyecto de ley, les pido que también traten, como dijo la vecina recién, el 1221, que es el proyecto donde muchos vecinos levantamos y presentamos y varios legisladores nos apoyaron, y está ahí durmiendo el sueño de los justos para que lo trate la legislatura, para cambiar el uso de ese mega estadio Arena, para que vuelva a ser el estadio original que se votó en el 2014, que era un mini estadio deportivo y la ampliación de la sede social. Y después, en una serie de mangaletas, modificaron la ley en noviembre del 17 para crear este monstruo. Entonces, lo que les pido es, pongan también a consideración ese proyecto de ley. Volvamos al estadio original que era para el barrio como polideportivo. Y también tengan la valentía de votar esa ley para sacarle la exención impositiva por 40 años que tiene Movistar Arena, de pagar impuestos inmobiliarios y de pagar y no pagar alumbrado barrio de limpieza. Ustedes son los representantes del pueblo y le están dando una empresa privada que no vote. Le pido entonces que me eximan a mí y a todos los vecinos a pagar impuestos inmobiliarios. A ver qué hacemos. ¡Vamos! ¡Háganlo! ¡Háganlo! Porque ¿qué tienen? ¿Privilegio los privados? Ustedes son representantes del pueblo, de los vecinos de la ciudad, y sin embargo dejan de lado las necesidades de los vecinos, los sufrimientos que tenemos 4 veces a la semana para beneficiar a una empresa privada, y gran empresa privada, ¿no? Ya ni hablemos de Movistar, una empresa internacional, multinacional, junto con AFG Worldwide. Y el diario La Nación, que nos saca una palabra de lo que venimos haciendo de hace 1 año y medio los vecinos. Porque, bien. Claro, bueno, esto era lo que decíamos y pusimos en consideración ahí, que por supuesto van a votarlo porque tienen mayoría absoluta los legisladores del PRO, pero que sepan que el próximo viernes a las 7:30 de la tarde en Corrientes y Humboldt, los vecinos nos organizamos nuevamente, vamos a estar cortando la calle ahí, denunciando, y convocamos por supuesto a vecinos de otros barrios, porque mañana le puede pasar a cualquier vecino o cualquier vecina de otro barrio, y a los medios de comunicación, como decía yo, algunos aparentemente pueden llegar a ir, pero nada, se convoca a las 19:30, así que Villa Crespo va a estar a las 18 cortado en Escalabrini y Ortiz, y a las 19:30 Corrientes y Jumbo por el Megaestadio Arena. Bueno, Rosaura, nos estamos yendo. Nos despedimos, Luis. Chau, chau, Nati, aquí en la retaguardia. A no te olvides la radio, Julio Luis, nos Pardo, haces quedar como el culo. En las 6:90. Bueno, no, porque tengo... ¿Qué? Ahí, ¿nos van a poner una multa, bueno, o algo? No. Chau, chau, chau, nos vamos. Chau a los compañeros y amigos de San Bernardo, chau.